Alba Ciudad, 96.3 FM, presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Hola, ¿qué tal amigos? Feliz mediodía para todos. Son las 12:06. Bienvenidos como siempre a la emisión meridiana de su noticiero Cultura al Día. Un 15 de julio, pero del año 1814, fallece en el estado Carabobo Francisco Espejo, abogado venezolano que se destacó durante la independencia por luchar activamente en favor de la causa republicana. Quien les habla, Lisde Ramos. En los controles nos acompaña Manuel Idler. Como siempre, listos para llevar la información que ocurre dentro y fuera de nuestras fronteras. Ya mismo puedes visitar nuestro sitio en internet www.albaciudad.org y en Twitter @culturaldia@albaciudad. Comenzamos con nuestros titulares. Titulares. A 200 años de su paso a la inmortalidad, presidente Maduro ascendió al generalísimo Francisco de Miranda, almirante en jefe. Comunicado oficial: Venezuela repudia ataque terrorista ocurrido en Francia. Cultura. En conmemoración, Plaza Francisco de Miranda fue reinaugurada este jueves en Caracas. Espectáculo musical: Orquesta Sinfónica Municipal acompañará a Día del Niño con obras de Mozart y el Carnaval de los Animales. Sobre las tablas, este fin de semana arranca la temporada de presentaciones de Peludas en el Cielo. Desde La Pastora en vacaciones, Casa Museo Arturo Michelena ofrece talleres para niños, jóvenes y adultos. Rendirán tributo a Héctor Lavoe con Orquesta Filarmónica en el Teatro Teresa Carreño. Programación especial: Gabinete de Anzoátegui celebra el Día del Niño con diversas actividades. Cultura al Día. Desde las afueras del Panteón Nacional, donde se realizaron los actos conmemorativos por los 200 años del paso a la inmortalidad del prócer independentista Francisco de Miranda, el dignatario nacional Nicolás Maduro ordenó su ascenso post-mortem al grado de almirante en jefe. A nombre de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra gloriosa Armada Bolivariana, de la juventud de Venezuela y de todo nuestro pueblo, y a nombre de nuestro comandante Chávez, voy a colocar estas caponas para que nuestro generalísimo Francisco de Miranda, a partir de hoy, sea reconocido como es almirante en jefe de la patria. Dicha distinción se realizó como un merecido reconocimiento que le hace a la patria a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, al generalísimo Francisco de Miranda, por sus virtudes de precursor de la independencia. Por otra parte, delegados internacionales que participaron en el Congreso de la Patria Internacional, realizado en Caracas y en dicha conmemoración, ratificaron su compromiso en la defensa del proyecto bolivariano y denunciaron que los constantes ataques en contra de Venezuela buscan deteriorar la soberanía nacional y la unión en la región. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Tras los hechos terroristas perpetrados en Francia, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro, en nombre del gobierno y del pueblo venezolano, lamenta el sufrimiento de la nación francesa y envía un mensaje de fuerza y unión en este difícil momento. La República Bolivariana de Venezuela condena de forma categórica el terrorismo en todas sus formas y rechaza de manera terminante los actos terroristas, sin importar su motivación y quien los haya cometido, destaca el documento. En el ataque terrorista ocurrido la noche de este jueves 14 de julio en la ciudad de Niza, Francia, se ha reportado más de 80 muertos y 100 heridos. 12:10. Cultura. Cultura. Como parte de los actos en conmemoración a los 200 años de la inmortalidad del generalísimo Francisco de Miranda, este jueves reinauguraron la plaza con el mismo nombre, con el prócer de la ciudad capital, donde además develaron su estatua restaurada. La actividad contó con la presencia del ministro del Poder Popular para la Cultura, Freddy Ñáñez, quien indicó que las ideas del precursor de la independencia están más vigentes que nunca. Que conmemoramos los 200 años del salto a la inmortalidad de Sebastián Francisco de Miranda, el generalísimo, el precursor de nuestra independencia, el revolucionario universal, cuyas ideas, ustedes lo saben, están más vigentes que nunca. Hoy en esta plaza, precisamente en ocasión a este bicentenario, se está abriendo un nuevo espacio para la ciudad. Felicitamos al alcalde Jorge Rodríguez por este esfuerzo, por este trabajo de crear espacios públicos, espacios de encuentro, espacios para la cultura y espacios también para remozar no solo el aspecto físico de nuestras plazas y ciudades, sino sobre todo de nuestra memoria, de la memoria del general Francisco de Miranda. Esta plaza en el siglo XIX se llamaba Plaza Miranda, pero no por el generalísimo, sino porque existía un comercio cuyo dueño era un señor de apellido Miranda. Y hoy se dignifica precisamente la envergadura del nombre de Francisco de Miranda, se le recuerda y se le proyecta hacia el devenir. Por su parte, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Isturiz, aseguró que gracias al comandante supremo, la revolución bolivariana ha retomado la lucha emancipadora, independentista y soberana, así como la integración de nuestros pueblos latinoamericanos, que fueron parte del legado de Francisco de Miranda. Para este domingo, en el contexto del Día del Niño, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas ofrecerá un concierto donde teatro y música se conjugarán con clásicos de Mozart y el Carnaval de los Animales. Así lo dio a conocer Rodolfo Saglimbeni, director artístico y a cargo del concierto que invadirá el escenario del Teatro Municipal de Caracas. Invitando a todos los niños, especialmente este domingo, Día del Niño, 17 a las 11 de la mañana en el Teatro Municipal. La Alcaldía de Caracas, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, ha creado un espectáculo especial para niños que se llama Mozart Visita Caracas. Es un evento donde veremos en teatro, junto a la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas, como un niño que vio muchos mundos, esta vez nos visita en Caracas y nos fascina con su música. Y nosotros, en contraparte, le presentamos lo que es nuestra gran música. Presentaremos el Carnaval de los Animales, esta fantástica fábula sinfónica para dos pianos y orquesta con la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. Los esperamos a todos este domingo a las 11 de la mañana. La orquesta estará dirigida por Sabo Muraki y mi persona, Rodolfo Saglimbeni. La entrada completamente libre para festejar el Día del Niño a través de la gestión cultural de la Alcaldía de Caracas, Fundarte, la Orquesta Sinfónica Municipal de Caracas. La cita es este domingo a las 11 de la mañana con entrada libre en el Teatro Municipal, ubicado en el casco histórico de la ciudad capital. Asiste 12:14. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Desde este sábado y domingo se inicia la temporada de presentaciones de la puesta en escena Peludas en el Cielo. Esta tragicomedia escrita por Gustavo Ott hará reír a más de uno en el Teatro Municipal de Caracas. El director general del Centro Nacional de Teatro, Alfredo Caldera, nos amplía más información. El premio Apacuana el año pasado está dirigida por Carlos Arroyo con la brillante interpretación de Aura Rivas, Francis Rueda, Vanessa Márquez y Luis Domingo González. Es una obra que, bueno, ya tuvo su estreno en el estado Zulia hace aproximadamente mes y medio. Luego participamos en el Festival de Teatro de Caracas y ahora vamos a dar inicio a esta primera temporada en el Circuito de Teatro de Caracas en alianza con la Alcaldía de Caracas. Además, un costo del boleto muy cómodo, muy barato, en 250 bolívares. Y en esta temporada las presentaciones se llevarán a cabo por 3 fines de semana, desde el 16 hasta el 31 de julio a las 5 de la tarde. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Y la Casa Museo Arturo Michelena, ubicada en La Pastora, ofrece en esta temporada vacacional talleres y una serie de actividades culturales y recreativas para niños, jóvenes y adultos. Aquellos que deseen formalizar la inscripción pueden dirigirse al Departamento de Educación de la Casa Museo Arturo Michelena o comunicarse al teléfono 0212-863-2595, 12:16. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y un homenaje sinfónico al cantante de los cantantes, Héctor Lavoe, ya se prepara para tomar la sala Ríos Reina del Teatro Teresa Carreño. En el venidero mes de octubre, el espectáculo contará con la participación del ballet y el coro ópera Teresa Carreño junto con la Orquesta Filarmónica Nacional de Venezuela, para llevar al público asistente un repertorio musical de los éxitos del cantante. En escena estarán más de 200 artistas en un show con Joseph Amado, conocido como la voz gemela de Héctor Lavoe. Para mayor información puede consultar en las redes sociales, en Twitter e Instagram, @AmadoLavoz, y en Facebook como Joseph Amado. Regionales. Una programación especial tiene previsto el Gabinete Estadal de Cultura de Anzoátegui para este fin de semana. En trabajo en conjunto con la Misión Cultura Corazón Adentro, deleitarán a los más pequeños de la casa en su día. Así lo informó Judita Gasparini, directora general del Gabinete. Mañana tenemos actividad en el barrio Chupari Central, eso en Puerto La Cruz, municipio Sotillo. Y actividades culturales como una jornada todos los sábados. Y la otra jornada, que es una inauguración de base misión, que es en las Chaguadamas, en la zona rural también del municipio Sotillo. Ahí va a haber actividades culturales, exposición, pero una es base de misión y la otra es el casa por casa. Eso es conjuntamente con Misión Cultura Corazón Adentro. Para el Día del Niño vamos a estar en el Parque Andrés Eloy Blanco, que es el parque más grande que tenemos aquí. Varias actividades también, danza, teatro, música, títere, igualito, desde las 8 de la mañana hasta las 12 del día. Actividades como estas realiza el Gabinete Cultural Anzoatiguense en aras de garantizarle al pueblo en su propia comunidad y en espacios no convencionales la suprema felicidad social a través del sano esparcimiento. 12:18. Y en este momento le damos la bienvenida a nuestra entrevista de hoy. El 10 de julio cumplimos un año más, 11 años en total de haber sido creado por el gigante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, con el proyecto que se creó conjuntamente con Benentrel, con la Universidad Simón Rodríguez. La Misión Cultura Académica vino a formar gran parte de lo que fue esa visión estratégica de nuestro comandante Hugo Rafael para, en este caso, empezar a reactivar todas las comunidades dentro de lo que es el territorio venezolano. Bien, a esta hora le damos la más cordial bienvenida a Elsa Gualdrón, directora ejecutiva de la Fundación Misión Cultura. Hoy abordaremos un tema interesante, 11º aniversario de Misión Cultura Académica. Bienvenida, Elsa, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM y a Cultura al Día. Hola, muy buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, felices como muchos venezolanos y venezolanas. Estamos en este mes glorioso, el mes de julio, que conmemoramos fechas importantísimas, como 11 años de la creación de la Misión Cultura, ¿no? Y el día de ayer, el bicentenario de nuestro Francisco de Miranda. Así es. En el caso de la Misión Cultura, con una proyección importantísima y con un trabajo hermoso, de cambio, de transformación que tenemos en nuestras comunidades. Bien, hablemos un poco sobre estos convenios que tiene la Misión Cultura Académica con la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez y también el CONAC. Hablemos de esos alcances. Bueno, sí, en un primer momento, porque la Misión Cultura ha pasado por varias etapas, ¿no? Una se arrancó con la Universidad Simón Rodríguez, quien actualmente, bueno, seguimos en convenio con ellos, pero ahora un poco más fortalecida, porque contamos también con la UNEART, que es nuestra universidad matriz y natural, ¿no? Pero venimos desarrollando conjuntamente con la Universidad Simón Rodríguez y la UNEART lo que son los procesos de formación. En los actuales momentos venimos trabajando con la Simón Rodríguez un diplomado en investigación, comunicación y activación de la cultura comunal. Y con la UNEARTE, un curso de ampliación bastante importante que es en gestión en procesos culturales que venimos desarrollando en todo el territorio nacional. Así es. La misión Cultura Académica forma licenciados y licenciadas en mención desarrollo cultural. Así es. Sí. Y no solamente es el proceso de formación académica, sino de transformación que se tiene y que se ha propuesto como una gran tarea, en este caso, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura y el Ejecutivo Nacional, porque se trata de otra propuesta de abordar otra mirada, no solamente docente, sino también pedagógica y de transformación cultural, ¿no? Digamos que la licenciatura en Educación, Mención, Desarrollo Cultural tiene cuatro ámbitos, cuatro ejes temáticos importantísimos que son transversales, como es el ámbito común indispensable, el ámbito general, el ámbito antropológico y el ámbito de especialización de cada uno de esos personas que en este caso nosotros le llamamos activadores y activadoras culturales que pertenecen a las comunidades. Así es, educación andragógica, educación liberadora. ¿Cómo ha sido la recepción y la aceptación en las comunidades de este mecanismo de estudio? Bueno, fíjense, como estábamos hablando en un principio de la propuesta de lo que ha significado la misión Cultura, sabiamente nuestro presidente Hugo Rafael Cefías y nuestro presidente Nicolás Maduro ahorita han dado como, se dio un reimpulso a lo que significó la misión Cultura Académica, pero de allí se desprende misión Cultura Corazón Adentro, y esta es como la segunda fase donde empieza el proceso de activación y de motorizar todos los procesos a nivel cultural, ¿no? Yo creo que una de las grandes saldos organizativos que ha tenido la misión Cultura Académica, pues lo podemos observar en lo que es Misión Cultura Corazón Adentro, con el trabajo que se viene desarrollando en los urbanismos, en las bases de misiones y en las diferentes comunidades a través de danza, teatro, música, artes plásticas, literatura. Entonces, un proceso bien importante porque se trabaja conjuntamente con las comunidades, es decir, participa protagónicamente el pueblo, y aparte de eso se transversaliza de forma horizontal los procesos de formación, porque son no solamente para el licenciado, para el egresado, sino también existe un proceso de reciprocidad y de crecimiento tanto del participante como del egresado de la misión. Así es. Bueno, a esta hora estamos conversando con Elsa Waldrón, directora ejecutiva de la Fundación Misión Cultura, 11º aniversario de esta misión importantísima, ¿no? Cultura académica para el pueblo venezolano. ¿Cuáles son los planes, cuáles son los programas que tienen para celebrar esta fecha? Bueno, ahorita para el mes de agosto tenemos la propuesta de un lanzamiento conjuntamente con, en alianza con el Ministerio de Educación Básica, para una especialización en pedagogía cultural. Entonces, bueno, tenemos como propuesta este lanzamiento ahorita para el mes de agosto, pero actualmente es en la parte formativa, pero significa en estos momentos el reimpulso que le está dando nuestro comandante Nicolás Maduro y nuestro ministro a todo lo que es Misión Cultura Corazón Adentro, haciendo un énfasis fundamental en lo que es lo afirmativo venezolano, ¿no? Yo creo que es importante en estos momentos históricos para la Revolución Bolivariana fortalecer y remoralizar la fuerza revolucionaria. Entonces, eso nos corresponde como una gran tarea de que tenemos dentro del gobierno nacional. Entonces, tenemos allí hacer énfasis en todo lo que es la presencia la alegría, la fe y la esperanza que representa Misión Cultura Corazón Adentro para el pueblo venezolano. Entonces, esa es una tarea bien hermosa y titánica y desafiante que tenemos para todos los venezolanos. Estupenda noticia. Para los que están en sintonía ahorita de Cultura al Día, a través de Alba Ciudad 96.3 FM, y están interesados en esa propuesta que ustedes están lanzando de la especialización, ¿a dónde acudir? ¿Cómo hacer el contacto con ustedes? Bueno, nosotros, ese va a salir el lanzamiento a nivel nacional, va a ser, bueno, por la página de nuestro ministerio, por la fundación, pero también, como estamos hablando, que es un convenio directamente con el Ministerio de Educación a través de la Micromisión Simón Rodríguez. Entonces también conjuntamente se va a hacer, bueno, su respectiva rueda de prensa, el lanzamiento para explicar de qué se trata. Fue una propuesta innovadora y totalmente pensada para estos actuales momentos, ¿no? Y haciendo énfasis fundamentalmente en lo afirmativo venezolano, que es una propuesta bien importante, desafiante para todos los venezolanos. Muy bien. El balance en los 24 estados de nuestra patria, ¿cómo ha sido con esta misión? Bueno, es interesantísima. Si en el área de Misión Cultura Académica, bueno, graduamos casi 17.448 activadores, pero ellos, yo creo que aparte de ese número es la multiplicación que ha significado, porque son los procesos de formación que se llevan en las diferentes comunidades, ¿no? Actualmente la Misión Cultura Corazón Adentro hace presencia en todos los 24 estados del país. Tenemos más de 12.000 unidades artísticas conformadas en las comunidades. Nosotros estamos hablando de un trabajo así de hormiguita y de base en cada una de las comunidades. Entonces, ejemplo, el miércoles, que fue el Congreso de Intelectuales, del Congreso de la Patria, capítulo Intelectuales, tuvimos el enorme privilegio que por todo el sistema de misiones, que son 34 misiones que conforman el sistema nacional, bueno, una de nuestras animadoras de Misión Cultura Corazón Adentro fuera la vocera y pudiera compartir su experiencia con intelectuales de otros países para mostrar lo que son los logros de la revolución en materia cultural. Elsa Gualdrón, directora ejecutiva de la Fundación Misión Cultura, haga ese llamado a ese público que está ahorita en sintonía y quiere estudiar la especialización de cultura. ¿A dónde dirigirse? Vamos a reiterar otra vez la invitación. ¿Cuáles son los puntos de contacto? ¿Cuáles son los métodos y a quién está dirigida esta misión? Bueno, primero que nada, bueno, agradecer al pueblo venezolano la receptividad. Vamos a estar colocando toda la información pertinente a través de nuestra página de la Fundación Misión Cultura, pero a través también de la página del ministerio. Nuestro ministro será quien hará los anuncios pertinentes. Tenemos talleres de formación en diferentes estados, en diferentes comunidades, a través del Sistema Nacional de las Culturas Populares, de Misión Cultura Corazón Adentro, pero el trabajo que viene desarrollándose en diferentes espacios. Entonces, a través de la página oficial, por supuesto que se colocará allí toda la información. Y la parte de especialización de pedagogía cultural está pensada sobre todo para los activadores que salieron egresados en licenciatura, educación, mención, desarrollo cultural, como un fortalecimiento, como una propuesta más para fortalecer el área de especialización en las diferentes áreas para empezar a motorizar, en este caso, en las escuelas y los liceos, y empezar a generar unas nuevas canteras culturales en esos diferentes espacios. Bien, bueno, entonces llegué a todo su equipo. Nuestras felicitaciones en este 11º aniversario de Misión Cultura Académica. Sigamos adelante, sigamos trabajando. Este es un legado que nos dejó nuestro comandante Hugo Chávez. Y bueno, fortalecer a la patria a nivel cultural y a nivel académica. Muchísimas gracias, Elsa Gualdrón, directora ejecutiva de la Fundación

Alba Ciudad, 96.3 FM, las 12 y 36 minutos. Perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, perdóname, 12:41. La riqueza musical de nuestro Caribe. En Alba Ciudad, 96.3 FM. Pavel, ¿qué hora es? Las 3 de la mañana. Y todavía no me llama. Hay que olvidarse de eso. Bienvenidos y bienvenidas. A continuación, una transmisión conjunta de radio y televisión por su derecho a recibir información veraz. Bienvenidos a esta emisión del Noticiero de la Patria. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, encabezó el acto de homenaje a Francisco de Miranda desde el Panteón Nacional en Caracas. Como parte de los honores, el prócer independentista fue ascendido postmortem al grado de almirante en jefe de la patria. escapones de almirante en jefe. A nombre de nuestra gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, de nuestra gloriosa Armada Bolivariana, de la juventud de Venezuela y de todo nuestro pueblo, y a nombre de nuestro comandante Chávez, voy a colocar estas caponas para que nuestro generalísimo Francisco de Miranda, a partir de hoy, sea reconocido como es almirante en jefe de la patria. Aparece así entonces Francisco de Miranda como el primero en expresar la conciencia de la necesaria relación entre identidad, independencia y unidad. Y precisamente porque es el primero que piensa la americanidad a nivel continental, es que puede pensar también en la integración de todos los pueblos que la componen. Su único motivo de vida fue la independencia y la unidad de América. Por ese motivo se consagró con pasión desde 1783 y por ese motivo murió prisionero el 14 de julio de 1816. Nos toca hoy continuar haciendo justicia al gran precursor de la independencia, no solo de Venezuela, sino de toda nuestra América. Y sobre todo, nos toca mostrar que Francisco de Miranda sigue vivo, sigue señalando el camino que debemos recorrer hasta alcanzar la meta a la que él, como Bolívar y como Chávez, entregaron gustoso su vida. En la ceremonia, el actor Saúl Figueroa interpretó un monólogo en el que recreó el pensamiento libertario, emancipador, integracionista y universal del ilustre prócer. Asimismo, el flautista de la Filarmónica Nacional, Rafael Sarmiento, interpretó una pieza musical, un homenaje a la hora almirante en jefe. De la bandera en el Panteón Nacional, el gobierno bolivariano inició los actos conmemorativos de los 200 años del salto a la inmortalidad del ilustre caraqueño. El ministro del Poder Popular para la Defensa, general en jefe Vladimir Padrino López, dirigió el acto que dio inicio a la jornada conmemorativa, con las gloriosas notas del himno nacional Gloria al Bravo Pueblo, interpretado por la banda marcial de la Guardia Nacional Bolivariana. Se desarrolló la ceremonia donde las autoridades rindieron honores al prócer independentista. El presidente Nicolás Maduro recibió las conclusiones del Congreso Internacional Francisco de Miranda y la actual encrucijada de nuestra América, evento que enalteció el legado independentista del prócer venezolano. Si algo es Miranda, es la visión universal, es la visión americanista, internacionalista, la pudiéramos llamar, con el lenguaje del siglo XX, lo que se llamó internacionalismo, en algunos casos internacionalismo proletario, es la visión mirandina, bolivariana, sucrista. Así que con esa visión internacionalista de una sola patria, es imposible pensar la liberación de nuestros pueblos, cada quien por su lado. Es imposible pensar cada quien dedicado a sus problemas domésticos, encerrado en cuatro paredes, vamos a lograr la liberación de nuestros pueblos que han sido sometidos a la dominación de 100 años por parte del imperio estadounidense. Eso es imposible. Así como Venezuela acompañó a buena parte de nuestros países durante momentos de complejidad, la actual hora requiere de todos nuestros esfuerzos para colaborar con la revolución bolivariana y su estabilidad. Por ello, los delegados y delegadas decimos con firmeza, Venezuela no está sola. Con ella estamos los pueblos de América Latina y del mundo. América Latina vive un proceso complejo en materia económica. Y Venezuela es parte de América Latina y es parte de ese proceso complejo en lo económico, que ponen a prueba a los pueblos, porque en Venezuela está a prueba el pueblo de Venezuela y en América Latina los pueblos de América Latina. Y a la amenaza económica se le enfrenta, por cierto, trabajando más, esforzándose más, levantándose más temprano y acostándose más tarde, porque hay un desafío mayor. Porque los problemas, cuando el alimento escasea, tienen una visión muy clara. El intervencionismo extranjero que ha logrado calar en Venezuela para ocultar los alimentos, para impedir que el pueblo venezolano acceda a ellos. Y quiero decirles que eso ya lo vivimos con Salvador Allende en los 70. Y es una lección que el pueblo venezolano tiene que aprender. Nos derrotaron con Allende, pero Allende vive no solo en Chile, Allende vive en el mundo. No nos derrotarán en Venezuela, porque Chávez vive no solo en Venezuela, Chávez vive en el mundo entero. When we hear of your missions, cuando escuchamos hablar de las misiones, and your healthcare, cuando escuchamos hablar de los programas de salud, del amor que se da a la gente, de la humanidad que se comparte aquí, nos admira. Y cuando sabemos que en Estados Unidos tantos pobres, tantos humildes mueren en las calles con tantas deficiencias, entonces podemos reafirmar que tenemos mucho que aprender de Venezuela. En España la crisis se aborda saldándolo con los más débiles, con los más humildes y defendiendo las oligarquías que son más ricas que nunca en España. Sin embargo, en Venezuela se sigue estando al lado del pueblo. El epicentro de la toma de las decisiones es la gente y no los cuatro ricos que siempre se estuvieron beneficiando de la riqueza y que ahora es de todos. Venezuela por fin disfruta de la riqueza. Y obviamente eso no se puede saber, señor presidente, porque ¿qué harían esas 500.000 familias en España si supieran que en Venezuela sí están dando casas, pero que allí se les echa a la calle? Obviamente esa gente se levantaría en contra del status quo, se levantaría en contra de los pelucones, de los pijos, como le llamamos en España. Y eso no se puede permitir. Por eso hay que acabar con Venezuela. Por eso ustedes son un ejemplo. Y por eso yo les agradezco que sigan rodilla en tierra, que la milicia está aquí defendiendo la revolución. Desde el patio de la Academia Militar de la Armada Bolivariana en el estado Vargas fue homenajeado Sebastián Francisco de Miranda. Hemos venido acá frente al mar Caribe, ese mar que navegó nuestro generalísimo y almirante Sebastián Francisco de Miranda. Un criollo universal, las mismas ideas de emancipación, de libertad, de grandeza de Miranda son las mismas de nuestro libertador Simón Bolívar. La misma visión del Mississippi hasta Cabo de Hornos, de la Colombella, la visión unificadora, integradora de nuestra América. Es la misma visión bolivariana, la misma bandera que retomó nuestro comandante, líder de la revolución bolivariana, Hugo Chávez. Debo decirle pues que estamos felices de estar aquí, en este sitio donde hacemos culto a las más prístinas virtudes navales y mirandinas. Que viva Miranda, que viva Bolívar. Y que viva nuestra revolución bolivariana. En su inmortalidad la construye su participación en las tres revoluciones más importantes de su época: la revolución norteamericana, la revolución francesa y la revolución suramericana. El pensamiento y la obra de Miranda tienen hoy plena vigencia. Su pensamiento recoge las ideas de emancipación de nuestro pueblo, pero también de la unión de nuestro pueblo. Su obra y su pensamiento tienen un hilo histórico de continuidad. Miranda es la obra de Bolívar, la acción de Bolívar, del padre de la patria, es el sueño de Francisco de Miranda. El sueño de Bolívar, como lo dijo nuestro comandante Chávez, y la obra de Bolívar es una obra inconclusa, a la cual el comandante Hugo Chávez retoma el bastón y le da continuidad. Eso le da un hilo conductor en la historia entre Francisco de Miranda, Simón Bolívar y nuestro comandante eterno Hugo Chávez Frías. Los tres representan en ideas y obra la emancipación. Los tres representan la unión de nuestros pueblos. El Estado portuguesa también se sumó a los actos conmemorativos en homenaje a Francisco de Miranda. Francisco de Miranda fue capaz de irse de Venezuela apenas cumplía los 20 años para formarse, soñando con la libertad de América. Y así hizo alrededor del mundo: España, Inglaterra, Francia, Rusia, Estados Unidos. Donde iba Miranda y donde Miranda estaba, ahí estaba Venezuela. Miranda, precursor de la independencia. Miranda, a quien trató la historia y los historiadores de la burguesía de esconder a Miranda. Miranda salió también de las paredes y de los cuadros con el comandante Hugo Chávez, cuando Hugo Chávez comenzó a hablar de Miranda como precursor de la independencia de Venezuela. ¿Cómo nos vendieron a nosotros a Miranda? ¿Qué recuerdo tenemos nosotros de Francisco de Miranda? Miranda en la carraca, Miranda preso, Miranda derrotado, porque esa era la imagen que le interesaba transmitir de un revolucionario, de un luchador. Si un nombre en la historia es sinónimo de libertad, es el nombre de Sebastián Francisco de Miranda. Siempre, siempre luchó por la libertad de los pueblos, por la independencia. El gobierno bolivariano inauguró la Plaza Francisco de Miranda en la ciudad de Caracas para rendir homenaje a este prócer independentista. El pueblo de Caracas le rinde el más sentido de los homenajes, el más profundo de los tributos a quien fuera el más universal, el más libertario, el más adelantado en su época en materia de conocimiento científico de las relaciones entre las sociedades, a quienes estudiamos en las primarias, en los bachilleratos antes de la Revolución Bolivariana. Nos redujeron el ejemplo, la luz de Miranda, a la imagen de Miranda derrotado en la cárcel de Cádiz. Así querían que el espíritu de Miranda estuviera en el espíritu de Venezuela, como la derrota de un revolucionario, como la tristeza y la soledad de aquel que hace 200 años pasó a la inmortalidad en una cárcel del Imperio Español. Pero vino un rayo luminoso que puso luz no solamente sobre el futuro de la patria, sino también rescató la imagen viva, la luz permanente del ejemplo de nuestros próceres, de nuestros revolucionarios verdaderos. Vino Chávez y dijo: es Miranda el más universal de los venezolanos y de los americanos. Es Miranda el verdadero precursor de la vida republicana. Parte del bicentenario del salto a la inmortalidad de Francisco de Miranda, vimos al presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, ascender post-mortem al prócer independentista al grado de almirante en jefe de la patria. Además, recibió las conclusiones del Congreso Internacional Francisco de Miranda y la actual encrucijada de nuestra América, evento que enalteció el legado independentista del prócer. Hasta aquí esta emisión del Noticiero de la Patria. Sigamos juntos construyendo una Venezuela para todas y todos. Que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria, muchacho, que para la patria que no pise tu corazón. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre.